Rosario, Argentina, está transmitiendo Radio Boeing 97.3 con sus estudios en Puerto Norte, bajo la dirección general de Martín Arribillaga, una emisora perteneciente a Grupo Boeing. Medios con impacto. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estos dos años los santafesinos demostramos que podemos. Que un futuro mejor se logra con salud y educación de calidad. Con trabajo y producción. Porque entendimos que ese futuro está ahí, que el futuro se produce. Gisela Scaglia, Pablo Farías, candidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Lista 503, Provincias Unidas. En septiembre comienza Master Ads del Círculo de Publicidad de Rosario, el curso de creatividad, estrategia digital e inteligencia artificial más importante del país. Tres profesores autores de campañas para marcas como Coca-Cola, Heinz, Colgate, Pepsi, Oreo, Adidas y muchas más. Si querés aprender de los mejores, inscribite en circulodepublicidad.org.ar/curso o @círculodelapublicidad en Instagram. Cupos limitados. Inscripciones abiertas hasta el 3 de septiembre. Master Ads del Círculo de Publicidad de Rosario. Cerrá los ojos e imagina esto. El verde de la selva, el sonido del mar, la calidez de las termas volcánicas. Despertate, esto no es un sueño. Es Costa Rica con Canchapca. 9 noches de aventura, naturaleza y relax. De Tortuguero al Volcán Arenal. Con hoteles increíbles y excursiones únicas. Salimos el 5 de diciembre. Con solo $500 de seña ya aseguras tu lugar. El resto podés pagarlo en cuotas. WhatsApp 341-347-6250 o redes sociales. Canchapca Viajes y Turismo. Quisiera ser el rey. Alejandro Sanz en Rosario. Una noche con todos sus éxitos. 4 de marzo, Autódromo de Rosario. Entradas a la venta en turboentrada.com. Descubrí El Naranjo, el lugar perfecto para tu hogar. Un barrio en expansión ubicado en Ibarlucea, a pocos minutos de Rosario. Ofrecemos lotes con posesión inmediata en un ambiente tranquilo y seguro. Financiados en 36 cuotas fijas con entrega inicial. Contactanos al 3412-02-6895 para más información. En agosto y septiembre vení a City Center de lunes a jueves. Acumula chances con tu entrada y gana. Sorteos jueves a las 22 horas. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe. Es jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Siempre estuvimos con los laburantes, enfrentando el saqueo de Milei y defendiendo la producción y el trabajo. Carlos de Frade, diputado nacional, lista 520, amplio por la soberanía. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora, Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego, el placer de elegir lo saludable. Mirá a Lucra en vivo por Flow. El 4 de octubre, el ícono del cuarteto se presenta por primera vez en el Estadio Vélez. Un show inolvidable que podés vivir en exclusiva, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. Vení a manejar la nueva generación de Ranger y descubrí el futuro de las pickups. La combinación perfecta de rendimiento, tecnología y versatilidad con entrega inmediata. Giorgi, concesionario Ford número 1 en ventas y posventa. Puerto Norte, Rosario, autopista a Buenos Aires, kilómetro 284 y en San Nicolás. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votemos un programa y candidatos socialistas. Marilín Gómez, diputada nacional por Santa Fe. Lista 92, política obrera. Pásame tu alias y te transfiero lo del desayuno. Manu.moda.italiana. Ese alias es muy vos, te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe, que tiene un montón de beneficios en supermercados, combustible, gastronomía y turismo, pagando con Modo con la tarjeta de crédito Visa. Pedila de forma 100% online. Tu alias te identifica. Y los beneficios que elegís, también. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas. En lo que va de 2025, los bomberos de Santa Fe atendieron más de 2.000 focos de incendio. Y Ellos están haciendo su parte, pero al fuego lo frenamos entre todos. Llama al 911 ante la primera señal de incendio. No prenda fuego para eliminar malezas. Apaga las brasas con agua y, de ser posible, tapala con tierra o arena. Apaga las colillas de cigarrillo. No arrojes vidrio ni latas en espacios verdes. Prendimos el fuego. Santa Fe Provincia. Mejora tu marketing digital en pocos pasos. En Acentus desarrollamos tu sitio web, aplicación móvil o plataforma ajustada a las necesidades de tu empresa. Agenda una llamada en acentus.com.ar y descubrí lo que podemos hacer juntos. Acentus. Podés pensarlo, podés crearlo. Frente a la Argentina colonial de Milei, la entrega de nuestros recursos, vamos al Congreso a recuperar lo nuestro. Carlos de Frade, diputado nacionalista 520, amplio por la soberanía. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estos dos años los santafesinos demostramos que podemos. Que un futuro mejor se logra con salud y educación de calidad. Con trabajo y producción. Porque entendimos que ese futuro está ahí, que el futuro se produce. Gisela Scaglia, Pablo Farías, candidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Lista 503, Provincias Unidas. ¿Te preocupa que tu mamá o tu papá no pueda pedir ayuda en una urgencia? Con URG Conecta están siempre acompañados. Nuestro dispositivo detecta caídas, tiene botón SOS, atención médica 24/7 y avisa al instante a sus contactos de confianza. URG Conecta, tranquilidad para vos, protección para ellos. Conoce más en www.urg.com.ar. Benvenuti in Italia. ¿Te gusta la comida italiana? Entonces tu lugar es Berta Obrador de Masas. Pizza, spaghetti. Vení y disfrutá de las mejores pastas y pizzas. El mejor estilo italiano lo encontrás en la reconocida esquina de Refinería. Vera Mujica 260 bis. Pedidos por Takeaway. Búscanos en @berta.obradordemasas. Berta, un rincón de Italia en tu barrio. Miranda en Rosario. Éxito total. Por entradas agotadas, el dúo pop más importante de Latinoamérica despide el año en Rosario. 8 de diciembre, Anfiteatro Municipal. No te lo pierdas. Conseguí ya tus entradas en turboentrada.com. Los nutrientes del Nido 3 son tus aliados, aportando vitaminas, fibras, hierro, calcio y zinc para acompañar el desarrollo de tu hijo con la confianza de dejarlo ser. Nido, tu amor, su futuro. Leche modificada en polvo para niños a partir de un año, adicionada con el fructosa y lúpulo. La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé. Nido 3 no es sustituto de la leche materna. Vení a manejar la nueva generación de Ranger y descubrí el futuro de las pickups. La combinación perfecta de rendimiento, tecnología y versatilidad con entrega inmediata. Giorgi, concesionario Ford número uno en ventas y posventa. Puerto Norte, Rosario, autopista a Buenos Aires, kilómetro 284 y en San Nicolás. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, Renault Corrosa 806-664-400-www.sn.com.ar/inscripción037. ¿Querés alcanzarte un nuevo Renault? En Centro Rosario tenemos el auto que siempre quisiste, con la financiación más baja del mercado. ¿Qué esperás? Vení a Corrientes 250 y llévate el auto de tus sueños. Centro Rosario, 60 años acompañándote en cada viaje. Tu sonrisa brilla en Centro Odontológico Mitre. Vení a visitar nuestra clínica integral con especialistas en todas las áreas. Odontología de vanguardia, equipos de última generación para diagnósticos exactos y métodos no invasivos que garantizan tu salud bucal. Centro Odontológico Mitre, en Mitre 563. Pedí turno por WhatsApp al 3413-752714 o llamá al 448-4679. Conoce más, seguinos en @Centro Odontológico Mitre. Veneciana. ¡Oye, hamburguesas! Sí, con pan veneciana, como te gusta. ¡Sí! Aguantan todo, hasta tus mega hamburguesas de tres pisos. Veneciana está en cada momento que compartís con los que más querés. Veneciana, el pan que nos une todos los días. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los santafesinos demostramos que podemos. Que un futuro mejor se logra con inversión eficiente y cero corrupción. Gisela Scaglia, candidata a diputada nacional por Santa Fe. Lista 503, Provincias Unidas. ¿Querés bailar en Cosquín 2026? Esta es tu oportunidad. Completa el formulario de inscripción antes del 30 de septiembre y sé parte de la delegación oficial de la Provincia Invencible de Santa Fe en el Festival Nacional de Folclore. Toda la información en santafecultura.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Invencible sos mi Santa Fe. El monóxido no te avisa, nosotros sí. La llama de la cocina, estufas y termotanque debe ser siempre azul. Si es de otro color, corres peligro de intoxicarte con monóxido de carbono. Revisa los artefactos con un gasista matriculado.

Conectate con Express. Pedí internet 300 megas por fibra a solo 12.999 pesos y disfruta más conexión. Llama ahora al 0810-555-3977 y los primeros dos meses son gratis. Bases y condiciones en express.com.ar. ¿Qué preferís? ¿Café en grano o molido? Cualquiera sea que elijas, prioriza el sabor y la tradición. Elegí La Fazenda. Te esperamos en Santa Fe y Presidente Roca, El Alto o el Fisherton Plaza. Para más información, ingresá a nuestra web lafacenda.com.ar o búscanos en las redes. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por Santa Fe. La libertad avanza, lista 96. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Así se escucha nuestro país. Le chorearon la plata a los discapacitados. No hay plata. Parásitos mentales. Le dejamos el culo como un mandril. Hicimos el ajuste más grande de la historia argentina y de la humanidad. Soy cruel. Culo sobornó mandril. Mogólico. Cruel. Paremos esta locura. Frenemos a Milei. Empecemos lo que viene. Karen Tepp, diputada nacional por Santa Fe. Lista 505. Fuerza Patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estos dos años los santafesinos demostramos que podemos. Que un futuro mejor se logra con salud y educación de calidad. Con trabajo y producción. Porque entendimos que ese futuro está ahí, que el futuro se produce. Gisela Scaglia, Pablo Farías, candidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Lista 503, Provincias Unidas. Hace 20 años que descorchás Estancia Mendoza para brindar. Ahora lo haces también para ganar. Encontrá el corcho ganador y canjealo por una Estancia Mendoza. Estancia Mendoza, 20 años del vino que mejora con cada historia. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en www.promoven.com.ar. ¿Te preocupa que tu mamá o tu papá no pueda pedir ayuda en una urgencia? Con URG Conecta están siempre acompañados. Nuestro dispositivo detecta caídas, tiene botón SOS, atención médica 24/7 y avisa al instante a sus contactos de confianza. URG Conecta, tranquilidad para vos, protección para ellos. Conoce más en www.urg.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí diputados que no se venden. En Santa Fe, Casasola de Iana Columbich, diputados. Lista 502, Frente de Izquierda. Vuelve a Argentina, The Beatles Symphonic Fantasy. Con las voces elegidas por The Cavern y una orquesta sinfónica dirigida por Daniel Mahler. El viernes 31 de octubre en el Teatro del Círculo. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Es una producción de Sira Música. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Vos querés un Toyota y en Ginza tenemos un plan para que lo tengas en cuotas. Planifica la compra de tu próximo Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux o Hi-Ace y organizá el camino más fácil a tu próximo Toyota. Conocé todos los planes que tenemos para vos en Carballo 632 y Avellaneda 2075, Rosario. Somos Ginza, somos Toyota. Acril Red. Acril se expande y te invita a su nuevo showroom en Funes, Las Camelias y San Martín. La mejor calidad en revestimientos acrílicos, solo en Acril SRL. Más info en acrilsrl.com. Acril Rev, revestimiento acrílico, Acril Rev. Electrónica Central, taller automotor multimarca, servicio oficial Vigía, una empresa de Marinelli Repuestos. electronicacentral.com.ar. Llega Rosario, No Me Olvides. Arnaldo André y Silvia Pérez protagonizan una hermosa comedia para reír y emocionarse. 10 de octubre, Centro de Convenciones de City Center Rosario. Adquirí tus entradas en citycenter-mediorosario.com.ar o tiquetes. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe, por compulsivamente es perjudicial para la salud. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Agustina Donet. Quiero ir al Congreso Nacional para defender nuestro futuro y el de Santa Fe. Acompáñame con tu voto. Donet Berzañasi, Diputados Nacionales, Igualdad y Participación, lista 213. La provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 8 millones de pesos a quienes aporten datos que ayuden a esclarecer los hechos o dar con los responsables de homicidios perpetrados desde 2014 a la fecha en toda la provincia. Aquellas personas que puedan aportar información pueden comunicarse al 911, a las redes oficiales de Fiscalía o a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar. Se garantiza la confidencialidad y reserva de identidad de quienes brinden información. Si se termina la impunidad, se termina la violencia. Ministerio Público de la Acusación, Santa Fe, Provincia. Tecnología de última generación en traumatología, ortopedia y rehabilitación. Guardia de 8 a 20. Instituto Jaime Luliten, Hospital Italiano Rosario. Contactanos a través de nuestra web www.injs.com.ar. Buscás bienestar para vos y tu familia. Comunidad Evolutiva Zavalla es el lugar ideal para vivir. Un barrio que combina la tranquilidad de la localidad con servicios pensados exclusivamente para vos. Invertí en tu futuro. Invertí en Comunidad Evolutiva Zavalla. Adquirí tu lote en 36 cuotas fijas con entrega inicial. Contactate con nosotros al 3413 203572 para más información. Desarrolla Grupo Roma. Todo el día. Bien conectados. Boeing, número uno en audiencia y redes sociales. Boeing 97.3. Hacemos radio y mucho más.

Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo, con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Nuestro compromiso es con la salud. Un médico anestesiólogo federado puede brindar a sus pacientes la eficiencia necesaria en el manejo de situaciones de crisis, tanto dentro como fuera del quirófano. Nuestra esencia es cuidar. Asociación Rosarina de Anestesiología. Nuestra esencia es cuidar.com.ar. Te chocaron. Taller de Chapería y Pintura San Antonio es tu mejor opción. No te preocupes por trámites administrativos. En San Antonio trabajamos con todas las compañías de seguro. San Antonio es 100% confiable. Rioja 2547. 341-628-9835. ¿Te imaginas despertar y tener todo lo que necesitas a tu alcance? Único Golf, estratégicamente ubicado en Fisherton, cerca de las principales vías de accesos y rodeados de los mejores campos de golf. Descubre un estilo de vida exclusivo que redefine el concepto de simplicidad y confort. Único Golf. Pásame tu alias y te transfiero lo del desayuno. Manu.moda.italiana. Ese alias es muy vos, te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe, que tiene un montón de beneficios en supermercados, combustible, gastronomía y turismo, pagando con Modo con la tarjeta de crédito Visa. Pedila de forma 100% online. Tu alias te identifica. Y los beneficios que elegís, también. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas. Crisser, 40 años de trayectoria nos respaldan en la reparación de electrodomésticos. Ventas por mayor y menor, asesoramiento especializado, todos los medios de pago y entrega a domicilio. Crisser, encontrarnos en nuestras dos sucursales. En el centro, Rioja 2380 y en Echesortu, Mendoza 3546. WhatsApp 3412-160872. En Instagram somos Crisser Repuesto. Que no te sorprenda el invierno. En Brachetta Baterías, controla tu batería sin cargo y asesórate con los que saben. Somos distribuidor oficial Moura. Seguinos en @BrachettaBaterías. ¿Sabías que con Prendo cambiar tu auto es mucho más fácil? Ingresá a Prendo.ar y obtené financiación en hasta 48 cuotas fijas 100 pesos. Con Prendo, tener tu próximo vehículo es rápido, seguro y fácil. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora, Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego, el placer de elegir lo saludable. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí diputados que no se venden. En Santa Fe, Casa Sola de Iana Diputados, lista 502, frente de izquierda. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo, con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Office Amoblamientos, diseño, fabricación y ejecución de mobiliario corporativo a medida. Ahora también soluciones acústicas innovadoras, sustentables y personalizadas para oficinas, auditorios, bares y más. Visítanos en Mendoza 2826. Office Amoblamientos. Todo lo que tu espacio de trabajo necesita. Encontralos en Instagram como @officeamobla. La provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 8 millones de pesos a quienes aporten datos que ayuden a esclarecer los hechos o dar con los responsables de homicidios perpetrados desde 2014 a la fecha en toda la provincia. Aquellas personas que puedan aportar información pueden comunicarse al 911, a las redes oficiales de Fiscalía o a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar. Se garantiza la confidencialidad y reserva de identidad de quienes brinden información. Si se termina la impunidad, se termina la violencia. Ministerio Público de la Acusación. Santa Fe, Provincia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A mi ley hay que controlarlo. Que se vaya no es opción. ¿Recortar a la casta? Sí. ¿Recortar en salud, educación y jubilados? No. Lista 47, Coalición Cívica. Diputados Nacionales Santa Fe, Eugenio Malaponte, María Inés Massino. Atención empresas, comercios y profesionales. Depo City te brinda un espacio único y seguro. Alquileres temporarios de boxes sin garantías ni comisiones, sin depósitos y sin impuestos. Boxes amplios, cómodos, seguros y de simple contratación mensual. Más información en depocity.com.ar o en su Instagram, Depo City Rosario. La Vela Puerca llega a Rosario. Festejando sus 30 años. Sábado 29 de noviembre, Anfiteatro Municipal. La Vela en Rosario, no te lo pierdas. Entradas a la venta en turboentrada.com.

Súmate ahora. Twitter. @RadioBoing.